en el país de no me acuerdo. Doy tres pasitos y me pierdo. El Fondo Monetario Internacional ha dado su total respaldo al plan de ajuste, pero pide más reformas. La primera, una urgente y radical revisión del mercado laboral, abaratando el despido y acabando con tanta temporalidad. Dice también que hay que retrasar la edad de jubilación y acelerar las fusiones entre cajas de ahorros, y no descarta que haya que seguir haciendo recortes y subir más el IVA y los impuestos a gasolinas, alcohol y tabaco. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Miedo, miedo! Seguimos en FMI a las 5:37 ya de la tarde. Los teléfonos para comunicarse con la radio y con nosotros son 4864-0489, 4866-1095. Y en un programa donde se fueron los conductores habituales, entonces sí. Con Majo dijimos, invitemos dos. Traigamos dos chicos. Así que nos acompañan Ariel Hagman, un histórico del programa. Sí, me disfrazé. ¿Hoy de qué me disfrazo? Más o menos. Y Sebastián, acá de la Casa de la Tribu, para contarnos un poco qué es este tercer festival de Fábrica de Fallas. Bueno, Fábrica de Fallas es un festival. Hola, buenas tardes. Todos y todas. Fábrica Fallas es un festival de cultura libre y copylef. Es el tercer año que se hace. Y básicamente lo que intenta, con la definición heterogénea cultura libre que tiene la tribu, que básicamente es que no hay cultura libre si no hay individuos libres, si no somos personas libres. En ese contexto, un festival que empezó muy ligado a las tecnologías, al software libre, al hardware libre, fue mutando y avanzando, sí. Empezando a tejer vínculos con los movimientos campesinos, con la gente que está por la expedición del aborto, de las drogas para el consumo personal, o sea, un montón de frentes que también nos dificultan ser libres en el mundo. Entonces, básicamente, Fábrica Fallas lo que hace es juntar todo eso en un día. Sí. Y decir, las luchas son comunes, son frentes de una misma resistencia, básicamente. Y nada, y dar esa discusión, ¿no? Es lo mismo un desarrollador de software libre que un comunicador comunitario, que un campesino que guarda su semilla para la próxima cosecha, contra Monsanto, contra el glifosato. Trata de dar esas discusiones, que son muy interesantes y bastante rupturistas también, porque sean como son gente que viene de lógicas muy diferentes de construcción. Claro, sí. Es como un choque al principio y después, bueno, no, tenemos un montón en común. Un campesino y un desarrollador de software. O sea, vivimos en medios diferentes, pero la lucha es la misma. El enemigo es el mismo, el capitalismo, así que tenemos un piso de acuerdo. Claro, ¿y cómo confluyen eso, todo eso en un festival, en un fin de semana? Digo, ¿va a haber talleres o hay líneas? Va a haber talleres, va a haber charlas, que siempre las charlas son como la vedette del festival. Son charlas bastante. Tratamos que sean lo más originales posibles y juntar gente, hablar sobre todo de lo que no es su práctica. No sé, hay una charla, por ejemplo, con Gabo Ferro de Amor Libre. O sea, nos parece que es un compositor maravilloso, sí, que escribe letras divinas. Entonces, traerlo, es historiador también, Gabo. Traerlo y sacarlo un poco del lugar de estrella de rock. Claro. Y ponerlo a hablar de algo, de cómo básicamente crear una nueva educación sentimental para una época devastada, donde el amor está devaluado. Sí. Y así todas las charlas. Va a haber talleres también de Arduino, que es un sistema de hardware libre. Eso está bueno, es una plaqueta muy pequeña, sí, a partir de la cual se puede hacer cualquier cosa, desde una computadora, un coche, o sea, con los cintos mínimos de electrónica, se puede avanzar en cualquier cosa que uno piense. Va a haber música, va a haber programas de radio, va a haber una instalación de software libre, va a haber una instalación de plantas en la puerta, una especie de invernadero húmedo, para que la gente cuando entre tenga la idea que es un bosque, la tribu. Está bueno. Va a estar bueno, con sistemas de riego, la gente se va a mojar, una perfa así divertida. Bueno, hay un montón de cosas más, en realidad. Va a ser todo acá en la casa. Va a ser todo acá en la casa, sábado 27 y 28 de noviembre, de 3 a 22 horas. Nada, eso, los esperamos. Me quedé pensando en esto que decías de cómo a veces a uno le choca esto, ¿no? De las diferentes formas de construcción, y por ahí que en un frente de resistencia siempre estás pensando en ese tema, buscando formas para seguir avanzando, para organizarte, sí, para innovar. Y está bueno esto, ¿no? De compartir con otros y ver, digo, bueno, a ver cómo se organizan, como que potencia, ¿no? Sí, o también, no sé, mezclar artistas, por ejemplo, con militantes. O sea, que sobre todo para muchas veces nos pasa que como militantes no le damos mucha bola a la estética o a la comunicación de las cosas que hacemos. Claro. Y un artista sí, y un artista capaz no tiene mucha reflexión acerca de su práctica, y nosotros podemos aportarles el lado militante. O sea, sean cruces ahí re interesantes. No es el caso de Ariel, que es un músico y también militante. Vos sos un ejemplo. Sos una síntesis perfecta de lo que, sí, de lo que es Fábrica de Fallas. El hombre nuevo. El hombre nuevo. Aquí presente. No, sí, yo pensaba mientras vos hablabas también en esta cosa de que por ahí, digo, como músico, por ejemplo, lo veo, ¿no? Uno hasta reflexionando sobre su práctica. Sí. Vos tenés un marco, digamos, un techo militante en la práctica concreta de todos los días, que otro tiene otro. Otro tiene una práctica muchísimo más conectada con la realidad, desde algún punto de vista, ¿no? Sí. Digamos, un músico es raro que sufra las consecuencias del glifosato. Claro. No es lo más común. Y encontrarse que en una misma lucha por mismos ideales, digamos, que en alguno lo compete en un aspecto más intelectual, en el otro lo compete el día a día, la carne, su cuerpo, sí, su vida, que al mismo tiempo es tu vida, porque vos después de todo comés de lo que se produce. Sí, sí, entonces sí, me parece que en ese encuentro es donde se produce la mejor de las químicas. Sí, creo que con eso de la tierra es como muy palpable, ¿no? Sí. Sobre todo cuando vienen los campesinos te cuentan, digamos, que luchan contra los desalojos, contra las máquinas que los vienen a sacar de su territorio, o los mismos los pueblos originarios, que con tierras ancestrales que ni siquiera tienen ese documento al cual nosotros estamos tan acostumbrados. Sí, pero también es muy palpable, digo, es menos palpable desde el punto de vista del cuerpo, pero la gente del software que cuenta que de golpe se encontró con que había, digo, en la era de la tecnología estaba todo en manos de 4 o 5 personas, sí, y nadie más sabía cómo hacerlo. Entonces, desde ese lugar, claro, ponés menos el cuerpo de la sangre, pero sí, las puertas cerradas ahí, las encontrás igual. Claro. Seguro. Y también lo que pasa y mucho con los técnicos es que tienen como una especie de... Esta cosa de la soberbia de la técnica, ¿no? De pensar que son la gente de software libre, que parece que la libertad se inventó con Richard Stallman en 1983. O sea, me parece que está bueno también, es un ejercicio de humildad, Fábrica de Fallas, de decir, bueno, mi lucha tiene para hacer un aporte, claro, pero también es el único frente estratégico de luchas del mundo. Pasa mucho con el software libre que... Son gente muy geek, muy techie, muy computadora, y creen que todo pasa por ahí. Entonces capaz que es un rechoque venir acá y encontrarse con gente de los pueblos originarios, como Moira Millán, con la gente del Mocase, y es como, wow, todo esto existe. Claro. Y yo puedo aportar ahí, pues nada, eso, si en vez de desarrollar software libre, de un aspecto lúdico porque me gusta, o no sé, a un jueguito de computadora, me pide el Mocase una implementación que necesita para la radio de Kimilí. Claro. Bueno, ya eso es un primer vínculo. Todo es importante, lo lúdico también, no estoy despreciando lo lúdico, pero digo, está bueno pensar qué pasa con lo que uno produce, ¿no? Como produce radio, produce software, ¿qué pasa después? Yo me divierto, hago radio, hago software, pero después, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es el uso social? O sea, mi aporte a que algo cambie. Entonces, esa pregunta la gente está también disparar Fábrica de Fallas, o sea, las consecuencias éticas de lo que uno produce, o sea, ¿qué pasa con eso después? Sí, tal cual, sobre todo con lo del software libre, ¿no? O sea, cómo hoy la tecnología por ahí avanza mucho más en lo que uno... Sí. No, no sé cómo desarrollador, digamos, si se puede prever más que de uno que no lo es. Pero digo, los usos son infinitos y potencialmente lamentables en algunos casos, ¿no? Sí. Sí, yo, hay tecnologías, bueno, hay una charla muy interesante sobre biotecnología que la va a dar la gente del ETC Group, que es un grupo de México, que labura con patentes de semillas, con patentes de genes... Hay gente que está patentando nuestros genes en este momento, algo siniestro. Entonces laburan haciendo moratorias contra eso, o sea, socializando esos conocimientos. Y para mí eso es un campo, por ejemplo, que la gente es muy... Somos todos muy ignorantes realmente de lo que está sucediendo con eso. Hay gente, claro, patentando genoma humano en este momento. Y para mí esa tecnología no tendría que existir hasta que no se establezca un marco regulatorio de los usos, claro, de eso, sí, sí, sí, discutido socialmente, no puede ser. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Que haya gente creando ejércitos de clones, eso existe, no es ciencia ficción, existe hoy. Hay laboratorios en los países del primer mundo, o sea, patentando genoma humano. Entonces, sobre eso... Y eso es lo que sabemos. Eso es lo que sabemos, lo que se sabe por grietas, por gente que se quiebra, claro, y dice, no puedo hacer más esto porque es terrible, y da a conocer documentos, pero me parece que esa es una cuestión estratégica al futuro. O sea, si no se espanta la policía como método represivo, o sea, la represión en el cuerpo con la genética es como el sistema de dominación más perfecto que pueden crear. Estaba pensando en lo que decías recién de esto de las preguntas, ¿no? Del uso social y todo, porque hoy en día me he encontrado últimamente con debates que uno, por ahí, viste, por esto, de estar siempre en tu lucha, que sí, yo pensás que ya no quedar más. Pero esto de la neutralidad a la hora de hacer algo, ¿no? A la hora de crear, por ejemplo, software, o sea, no es así, digamos. O sea, no podemos ser neutrales. No, la neutralidad tiene, exacto, consecuencias y usos políticos. No existe nada, ni siquiera en la comunicación. O sea, es absurdo. O sea, hace poco circuló un artículo en rebelión.org muy interesante de Wikipedia, es golpista la pregunta, porque la entrada de lo que pasó con Correa en Ecuador tenía una tendencia, era una crisis, no era un gol, no era un intento de gol, pero no sé qué. Claro. Y Wikipedia supuestamente reivindica la neutralidad. Es una enciclopedia hecha por todos, hecha con software libre, todos podemos ser bibliotecarios, pero no existe la neutralidad. O sea, hay claramente una posición, o sea, está inserta la ideología en lo que uno escribe. Entonces, yo creo que en nada existe la neutralidad, menos en el software. Yo creo que todo lo que vemos alrededor que nosotros usa software, es un desarrollador de software libre o no libre, no es consciente de los usos de lo que hace y lo que produce. Es gravísimo, que pibes muy jóvenes, o sea, que hacen eso porque les gusta, porque le pagan muy bien, es un mercado muy bien pago. Claro. También es muy difícil meter la militancia ahí, o meter una visión del mundo diferente ahí. Sí, porque, choca con lo privado en eso, ¿no? De las altas ganancias, que tiene ese sector. Son pibes de 20 años que cobran 7, 8 lucas, que le pagan empresas de seguridad, entonces es muy difícil decirles, está el Mocase, están los mapuches, está la cultura libre, porque son pibes que desde muy jóvenes, o sea, entonces... una de las cosas más importantes, Farico Fallas, creo que es politizar el campo de las tecnologías. O sea, darnos cuenta que es política, que es ideológico, que la técnica está inscripta la ideología en la técnica y que la neutralidad no existe para nada. O sea, es cobardía, es un sinónimo de cobardía, neutralidad, me parece, que es como no sentar posición sobre el mundo. No, esa es la mirada, me parece, un poco el festival. Buenísimo, entonces, sábado y domingo. Sábado y domingo, de 3 a 22 horas. Más información, culturalibre.efemeratribu.com. Hay talleres que son con inscripción previa, pero la mayor cantidad de las cosas que hay pueden venir en cualquier momento. Buenísimo. Y disfrutar de las cosas que va a haber. Bueno, que están todos invitados. ¿Vos vas a venir, Ari? Yo voy a venir y ya que estamos, cerramos con música el 28. A las 21 empieza sorpresa, ¿no? Me dijeron que sorpresa, sí, sí. Hay que decir. Hay mucha actividad musical. Muchas músicas. Sí, pero ya lo dijiste, así que digámoslo. ¿Lo tengo que decir? Va a tocar la orquesta. Va a tocar la orquesta tribu, típica. Va a tocar cumbia queers. Ah, buenísimo. De estreno, bueno. El ensamble Chancho Cuerda, invitado, amigazo todo de la casa. Amigazo de la casa. Sí. Wow, hay que estar todo el fin de semana acá en la tribu. Sí. Hay que vivir, hacer la carpa en la puerta. Sí, va a haber planos, así que no es que se van a aislar, digamos, de los espacios naturales. Bueno, chicos, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Nos reencontramos el fin de entonces, en Fábrica de Fallas.